Bienvenidos a una audición más de Enfoque a la Familia. Soy Johanny Hernández y estamos listos para presentar el tema de hoy titulado Actos de Servicio. En el marco del matrimonio, cada cónyuge debe conocer cuál es el lenguaje de amor de su pareja. Esto les va a ayudar a comunicarse de la mejor manera. En este programa, Stephanie Campos conversa con Sixto Porras sobre cuáles son aquellas cosas que usted sabe que a su pareja le gusta que haga por él o ella. Servir con amor a los demás es una gran muestra de que la otra persona nos interesa. Estos actos requieren pensamiento, planificación, tiempo, esfuerzo y energía. Si se hacen con un espíritu positivo, son en verdad expresiones de amor. Escuchemos. Qué gusto poder escucharnos nuevamente acá en su programa de Enfoque a la Familia. Existen muchísimas formas de expresarle amor a nuestros seres queridos y una de ellas es los actos de servicio. Así que lo vamos a conversar con nuestro director para Iberoamérica, Sixto Porras. Bienvenido. Muchas gracias, Stephanie. Qué bueno que hablamos de esto. ¿Sabe en quién pienso? En mi abuelita y en mi mamá. ¿Ah, sí? Uno siempre que llegaba a la casa decían ellos, ya comió, venga, que ya le hago comida, y siempre había comida para todas las personas. No eran buenas abrazando, pero eran buenas diciendo te amo, haciéndote sentir bienvenido en casa. ¿Cuál es el objetivo de las personas que les gusta expresar el amor de esta forma, de actos de servicio para con su pareja, para con sus hijos, para con las personas que le rodean? Lo que ellos tienen, la intención es decir te amo, eso es lo que están diciendo. Se ha confundido con responsabilidad. Esa es tu obligación. No. En nuestro hogar, siempre en nuestro hogar, todo acto de servicio debe de ser valorado como un acto libre y voluntario, como una expresión de amor y no como una obligación. Todos decimos te amo de diferentes maneras. Hay quienes lo hacen con regalos, hay quienes lo hacen con palabras, hay quienes lo hacen físicamente, pero hay quienes lo hacen sirviendo. Y por eso no podemos menospreciar ningún acto de servicio. El que te preparen un jugo en silencio cada mañana, que cuando usted llega al desayunador hay un jugo en la mesa, te están diciendo te amo. El que alguien prepare algo en casa como una buena comida, o cuando alguien repara algo en casa como una expresión de amor. No hay que pensar, esa es su obligación, está malo, hay que arreglarlo. No, bastó con que me dijeras, está malo, y yo tuve voluntad para arreglarlo, y con esto te estoy diciendo, te amo. Por eso me encanta el amor, porque el amor le da vida a todo lo que nos rodea y toda manera en que nosotros expresamos amor debe ser valorada. Por eso me agrada el libro de los 5 lenguajes del amor que ha causado un gran impacto porque dignificó, por ejemplo, los actos de servicio y los puso en la categoría correcta, que es la categoría del amor. Algo que usted comentaba anteriormente, es importante que todos hagamos una pausa porque nos podemos acostumbrar a esos actos de servicio, dejan de ser importantes o relevantes y caemos en una costumbre donde desvalorizamos lo que nos dan. No podemos desvalorizarlo, no podemos caer en la rutina, no podemos pensar que es obligación. El hecho de que alguien salga a comprar verduras y frutas y lo haga con esmero, con dedicación, para luego preparar algo rico, y lo hace con mucho cariño. Puede que no sea una persona de grandes discursos, o puede que no sea una persona tan afectiva como otra, que abraza y besa y se deshace en abrazos. Puede que sea una persona retraída, callada, una persona que expresa pocas emociones, pero sin darnos cuenta, en silencio nos dice te amo. Y esto hay que apreciarlo, uno no puede menospreciarlo, uno tiene que darle valor. Y generalmente las personas lo valoran cuando lo pierden, cuando dejaron de recibirlo. Y uno dice, es que qué agradable se sentía cuando, ¿no? Bueno, no hay que perderlo de vista. Normalmente son personas grandes las que aman de esta manera con actos de servicio. Las personas grandes, entradas en edad, se desviven por atenderte. Y eso es lo que nos hace sentir bienvenidos y lo que pone en el hogar un aroma especial. Por eso siempre tengamos actos de servicio para las otras personas y cuando lo recibimos, tengamos un corazón agradecido. Y eso es necesario inculcarlo en nosotros y también que los padres de familia lo inculquen en sus hijos porque todos podemos servir. Quizás, como lo comentábamos anteriormente, por el egoísmo, por estar centralizados en lo que estamos haciendo, se nos ha olvidado que somos llamados también a servir a los demás. Es lo que Jesús dijo. Jesús sirvió a sus discípulos poniéndose una toalla a la cintura y lavando los pies de ellos. Esto es fascinante porque nos dio ejemplo el Maestro. Cualquiera de ustedes que quiera ser grande, realmente grande, sirva a los demás. Este es el ejemplo que nos ha dado Él. Él dijo, yo no vine para ser servido, vine para servir. Y está hablando de que Él amó sirviendo a los demás, ayudando a los demás, atendiendo a los demás. Dio de comer a 5,000 y a miles más. Preparó un desayuno exquisito para sus discípulos, lo cual es narrado allá en el Evangelio según San Juan en el capítulo 21. Jesús vino para atender a la humanidad y este es el ejemplo que Él nos da. Los actos de servicio tienen que tener algunas particularidades. Número uno, no lo exija, no lo imponga. No digas que usted tiene que servirme. Eso no es así. Uno puede inspirarlo. Uno puede expresar que le gustaría, pero uno no tiene que imponerlo. Lo que uno sí puede hacer es darlo con libertad, es entregarse libremente. Cuando usted tenga un acto de servicio como una expresión de amor, no espere que sea retribuido de la misma manera. Simplemente délo y deje que su corazón escuche la voz de Dios diciendo gracias, porque cuando lo haces para uno de mis hijos, lo haces para mí. Hermosísimo. También otra forma de expresar el amor es por medio de los regalos. Y aquí pues hay que tener cuidado para que podamos entenderlo de la mejor manera. ¿Por qué los regalos y los detalles son importantes? ¿Usted cuando era niña le encantaban los regalos? Sí, claro, todavía. Creo que es la forma más universal, juntamente con la afectividad, de expresar amor. Cuando papá viajaba y regresaba, la primera expresión era ¿qué nos trajo? Uh-huh. ¿Verdad? Era como Él pensó en nosotros, Él se acordó de nosotros y siempre nos sorprendía con cualquier dulce, con cualquier cosa, pero era una expresión de amor. Un regalo tiene particularidades. Número uno, está diciendo pensé en la otra persona. Número dos, no tiene nada que ver con el costo. El valor del regalo no lo da el costo, lo da la actitud. El envoltorio es el cariño que yo le pongo, es la expresión de decir te amo, ¿no? Es una sorpresa, tiene que tener ese elemento de sorpresa. No se vale que sea anunciado, ¿no? El regalo tiene que tener el elemento de sorpresa. El mejor regalo que nosotros podemos dar somos nosotros mismos. Cuando nos invertimos en tiempo, en presencia, en atención para la otra persona, en una expresión de afecto. Pero siempre debemos de darnos la oportunidad de expresar cariño con regalos. Los regalos son universales. Y bien lo dijo Stephanie, no termina cuando se acaba la niñez. Sigue con nosotros el elemento de la sorpresa, esa expresión de cariño es importante. A mí me duele cuando llegan épocas como Navidad, cuando las familias se acostumbraron a recibir y perdieron el sentido de la admiración y perdimos ese sentido de sorprendernos, ¿no? Ya casi se puede adivinar cuál va a ser el regalo, ¿no? La abuela siempre da el mismo regalo, ¿no? Medias y qué sé yo, ¿no? Pañuelos u otras cosas. Pero no podemos perder el sentido que tiene. Fue una expresión de cariño. Ella invirtió el tiempo. algunos secretos que nos pueden ayudar. Número uno, investigue qué regalo le gustaría a la otra persona sin que ella se dé cuenta. El perfume, la colonia, la talla, el color, en dónde lo venden. Trate de investigar a través de una tercera persona. Usted vaya y búsquelo con mucho cariño. Envuélvalo con gran afectividad. Hágalo acompañar por una tarjeta personalizada donde usted expresa el cariño. Llévelo sorpresivamente y desenvuélvalo con él, con esta persona, viviendo el momento de asombro, ¿no? Viste que me di cuenta y que la otra persona diga, pero ¿cómo supo que yo quería esto? Bueno, esos momentos son mágicos porque nos acercan el uno al otro. Siempre debemos tener gratitud cuando recibimos un regalo. Por favor, no tengas expresión de gracias como de que tenías la obligación de darme. Cuando creemos que el amor es una obligación, se mata la magia, porque el amor es voluntario y es libre. Algo que marca la diferencia también son esos detalles, y es importante aquí recalcar que no es el costo del regalo, sino el pensamiento expresado al buscar y conseguir ese regalo, esa expresión de amor, para que nadie piense o diga, es que no tengo dinero para comprarle lo que esta persona quiere. Creo que los detalles mínimos, quizás en cuanto a lo económico, pero dados de una forma especial, marcan la diferencia. Por ejemplo, el regalo que se construye con las propias manos. Uh-huh. El regalo que se buscó con esmero porque ya no existía ese tipo de cosa y se encontró en una pequeña tienda ya metida en lo más recóndito. Eso quiere decir que lo busqué, pensé en a otra persona, supe lo que le significaba. Nunca el regalo puede medirse por el valor, por el precio. Tiene que medirse por el corazón. Jesús mismo dijo, viendo a dos personas ofrendar, el rico dio de lo que le sobraba y la viuda dio todo lo que tenía. Y él hace la pregunta, ¿quién dio más? Dio más aquel que se despojó de todo lo que tenía. Un cuidado que debemos tener, entre más tenemos dinero, es que nos volvemos egoístas, nos volvemos mezquinos con nosotros mismos. Cuando uno conoce personas sencillas, de corazón sencillo, de poco tener, comparten lo que tienen. Siempre lo que reciben lo comparten, pero lo comparten con una generosidad, con una autenticidad, lo comparten del corazón. Esa es la esencia de un regalo. Nunca robarle el corazón. Por eso en cada uno de nuestros hogares, vivamos con la comodidad que vivamos o con la escasez que vivamos, siempre sorprendámonos con un presente que haya nacido del corazón. Bueno, creo que hoy tenemos dos tareas importantes, actos de servicio y tener un detalle, un regalo para aquellos seres amados que están cerca de nosotros, y ambas cosas nunca las podemos dejar por fuera. De ninguna manera, porque nacimos para amar. En Enfoque a la Familia, queremos recomendarle el libro La Dosis de la Aprobación, escrito por Joyce Meyer. Nuestra identidad no la define lo que hagamos o dejemos de hacer, la define quiénes somos en Dios. Por esto, es necesario que cada uno de nosotros deje de buscar la aprobación de las personas y busque hacer cosas que le agraden personalmente y en especial a Dios. Recuerde que nos puede visitar en la página enfoquealafamilia.com, donde encontrará artículos y videos que le van a ayudar con los temas de familia y finanzas. También encontrará nuestra tienda en línea donde puede descargar los programas de radio y conferencias. Nos gustaría recibir sus correos a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. Nos escuchamos en un nuevo programa. Se despide Johanny Hernández en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.